Empiezo, ¿eh? Hoy le toca un jardín de Lomas de Zamora. ¿Mañana a quién? La decencia, y más específicamente el nivel inicial de Lomas de Zamora, se encuentra indignada ante el inescrupuloso manejo de los medios de comunicación. Sabemos de la existencia de periodistas responsables, coherentes, éticos, a quienes elegimos día a día y a quienes respetamos. Pero hoy vemos, consternados, el abuso de poder masificante y deformador que ejercen aquellos otros que también se llaman periodistas, que ante hechos ocurridos comunican sin considerar ni fuentes ni análisis de los sucesos, derivaciones y sobre todo las consecuencias de sus dichos, que generalmente poco tienen de verdad. Es ilícito acusar sin saber, sin conocer, hacerle creer a la gente algo que todo aquel que trabaje y sepa el manejo de una institución escolar, sobre todo en el nivel inicial, sabe que por la dinámica institucional hay cosas que son imposibles que sucedan. La docencia lidia diariamente con graves problemáticas socioeconómicas que se evidencia en una profunda crisis de valores que son difíciles de remediar, de revertir, pero que cotidianamente enfrentamos formando a nuestros niños en el respeto por los demás y la valoración de sí mismo. La realidad social de estos días está impregnada de graves frustraciones y muchas injusticias que tienen que estallar y canalizarse a través de un suceso, sea real o no. En referencia a los hechos ocurridos, creemos que los medios actuaron agoneando una situación y tienen el miedo la cola. Yo creo que te mientan, chicos. ¿Dónde quedó el derecho de ser inocente hasta que se demuestre lo contrario? ¿Y qué miedo de para la justicia? ¿Cómo reconstruir una institución, la confianza de años? ¿Cómo reconstituir el ser decente y lo que hace uno cotidianamente por los niños? Educar con respeto.